La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto, voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más, Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo, entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva emisión del programa radial La Retaguardia. ¿Cómo va, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas, buenas, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, bien, me alegro. Programa número 915, el que hacemos hoy. Nos aproximamos a paso normal, a los 1000. Recién cumplimos los 900, afloja un poquito. Nos quedan, ¿cuántos? 35 iba a decir. 85 programas. A uno por semana. Ah, no, nos queda todo un año. Para por eso mismo. Te digo. Bueno, pero podemos robar todo el año que viene con los 1000. Bueno, sí, es interesante. Nos da unos minutos de charla al principio de cada programa, si lo necesitáramos. Sí, siempre tengo que hacer la misma cuenta. Arrancamos en el 2003. O sea, el 2003 fue la primera temporada, 2004 la segunda, 2005, 2006, estoy contando con los dedos, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ahí van 10, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 15, 2018, 2019, 2020, 18, o sea que... Ah, qué boludo, está en la presentación. La 19ª temporada será la de la que arrancaremos el año que viene. Mierda. Casi, mirá, casi mi edad, casi. ¿Viste? sí, es verdad, casi tu edad. Por un año cumplo 19 yo también, bah, así que... Bah. No tenés todavía necesidad de robarte años. Bueno, programa... Es lindo el que tenemos para hoy. Vamos a estar en un ratito nada más recibiendo a amigos y amigas, a Ana Fraile y a Lucas Escavino. Estaba preocupada Ana Fraile porque tenía miedo de que de vuelta la hagamos cerrar el programa como la última vez que pasó por el aire de este programa. Ah, que cerró ella, es verdad. Sí, estaba preocupada, así que... No, pero está planificada para el bloque siguiente, así que... Zafó. No, y tampoco la podemos hacer... La podemos engañar diciéndole que estamos empezando el programa para que se ponga nerviosa y pueda... Bueno, Ana Fraile y Lucas Escavino, esa maravillosa dupla de cineastas con quienes pudimos laburar en ¿Quién mató a mi hermano?, la película que ronda la historia de Lucía Arruga y la lucha de sus familiares y amigos por conocer la verdad y alcanzar justicia. Están estrenando una nueva película que se llama Buenas noches, Malvinas. Bueno, cuando están ellos al aire, yo no vi la película todavía, pero asistí a la previa y al después de una suerte de función privada que hubo hace poco. Entonces vi la conmoción de las personas que vieron la película, entre ellas Euge, que la pudo ver. A mí me coincidió con el aire. Tengo una re buena noticia que es para vos, tanto para vos como para mí y para un montón de otra gente. ¿Sí? Que es que me parece que en unos muy pocos días la vamos a poder ver en Cinear. Bueno, por eso convocamos a... Ah, ahí va, claro, tiene sentido. Por eso la nota. Y... la vamos a poder ver todos y todas quienes queramos en Cinear. Y después tenemos algo maravilloso, diferente, muy interesante. Yo tengo un entusiasmo enorme. Vos no, jamás en tu vida escuchaste un radioteatro. Me está faltando el respeto. No, digo por una cuestión etaria, no lo digo por una cuestión de inquietud. Sí, alguna vez sí, alguna vez sí. Alguna vez escuchaste. Sí. Bueno, puede ser que hayas escuchado o visto alguna de las cosas que hacen quienes integran el grupo de teatro comunitario del barrio donde está emplazada nuestra radio, que es el barrio porteño de Mataderos. Se llaman Res o No Res, quienes venían, lamento decirlo en pasado, quienes venían a nuestras fiestas. Quienes vinieron, vamos a decirlo así. Te propongo algo. ¿Qué? Quienes vendrán. Dale. Bueno, quienes vinieron a nuestras fiestas, un 25 de mayo, una jornada de locro, habrán visto una partecita de una obra de Res o No Res que vinieron y la hicieron aquí en el fondo del espacio que tiene la retaguardia. Quienes vengan próximamente seguramente ahí también va. Tendrán la ocasión de ver algo cuando nos podamos volver a juntar de Res o No Res. Hoy vamos a escuchar el primer capítulo de un radioteatro que lo van a poder seguir semana a semana aquí en La Retaguardia. El primer capítulo vamos a estrenar en la jornada de hoy y yo, que soy, no, tampoco soy de la época de los radioteatros, pero sí he escuchado como apasionado de la radio muchos radioteatros de otra época, de los 50 y los 60, que fueron la época de oro del radioteatro, digamos, como algo muy usual, que sucedía muy usualmente, y que la gente, las familias, como hoy se reúnen alrededor del televisor, antes se juntaban alrededor de la radio y escuchaban con muchísima pasión lo que sucedía, esas voces que salían y que te hacían que no te entregaban todo resuelto, te hacían poner el condimento imprescindible, que es el de tu imaginación, que es lo maravilloso que sigue teniendo la radio, aunque vaya mutando de formato. Bueno, hoy vamos a poder asistir a algo de eso a través de la radio cuando escuchemos el primer capítulo, entonces, de el radioteatro que acaba de estrenar el grupo de teatro comunitario Res o No Res. Nos encanta que esta sea una de las salas radiales en las que va a ocurrir el evento. Así que tenemos mucho entusiasmo con eso. Bueno, y después alguna cosa más, seguro alguna cosa más. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. ¿Viste que en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires cada año nos encontramos con el mismo conflicto de pibes y pibas que se quedan sin vacantes? Sí. Que además con la novedad que pero ya vino... Pero ya arrancamos con eso en diciembre. Y las vacantes ya estaban en falta, porque además con el tema de las inscripciones online, toda la situación de reclamo y esas cuestiones se complica muchísimo más. Sí. Bueno, ahora efectivamente el gobierno porteño tuvo un visto bueno y solamente van a poder reclamar las vacantes para las escuelas públicas, solamente quienes no puedan pagar una escuela privada. ¿Y? Sí,

como asociado a la defensa de la patria, así como concepto, incluso para gente que no cree en el concepto de patria. Es muy particular la relación que tenemos, me parece a mí, como sociedad con Malvinas. Y a la vez es una... digamos, es un espacio territorial que no solo nos es ajeno por la colonización, sino que nos es ajeno porque es distinto, es diferente. Entonces, ¿cómo te encajó en la cabeza ese contraste a la vez que estabas contando una película sobre hechos que ocurrieron en ese territorio? Bueno, a mí... Yo fui a las islas pensando dos cosas y que teníamos dos cosas bastante claras y habladas con Ana en relación a los registros que nos proponíamos hacer allí, que iban a estar acotados, digamos, a los espacios por donde Fabián había transitado, se había movido y había escrito. Obviamente que cargaba mi experiencia personal de haber sido niño durante la guerra y de haber tenido toda una memoria de archivos sobre los registros de la guerra y del tema, y la silueta de las islas es una imagen que uno tiene muy incorporada. Pero en realidad lo que me encontré es un paisaje y un lugar hermoso, digamos. En ese sentido, como que siento que tuve como la distancia. Aparte, yo soy una persona bastante distante afectivamente al relacionarme, y en ese sentido como que me es bastante natural tomar distancia y ver objetivamente qué es lo que tengo delante. Y lo que vi es que es un lugar maravilloso, un lugar que por la topografía es muy patagónico y a la vez tiene como cosas de la geografía inglesa que yo conocí en viajes que hicimos juntos con Ana por el norte de Inglaterra. Y entonces en un momento es, bueno, se parece a cualquier lugar hermoso de la Tierra, digamos. Y tampoco el enfoque que nosotros estábamos teniendo era un enfoque que reivindicaba nacionalismo, que tenía algún tipo de mirada reivindicatoria de soberanía, ni nada por el estilo. Otra de las cosas en las cuales iba preocupado era en observar a Javier, el hermano menor de Fabián, reaccionar él emocionalmente frente a lo que iba leyendo en el texto de su hermano y a lo que iba viendo y observando de los lugares por los que su hermano había transitado. Entonces había como una doble concentración, no solo el lugar, la isla, las islas en general, y básicamente Puerto Argentino, que es la ciudad en la que estuvimos, sino también cómo uno de los protagonistas de la película tenía algún tipo de movimiento emocional con respecto a eso, ¿no? Así que fue una experiencia muy fuerte, muy linda. A mí me gustó mucho. Hola, Lucas, Ana, acá Pedro los saluda. Me interesa agarrarme de esto que decía Fer antes, de que el tema de Malvinas de alguna forma nos toca, pero nos es un poco ajeno. Digo, a muchas generaciones, desde chicos, nos invitan a conocer el conflicto de Malvinas como esto de luchar por la patria, de que quizás quienes fueron víctimas de muy chicos de tener que ir a una guerra así, son invitados a las escuelas a contar la historia. Digo, nos encontramos con esto pocas veces y siempre desde un lugar recontra lejano. Digo, está bueno de alguna forma que este documental invita a ver la historia y a presenciar la historia de otra manera, ¿no? Como que la forma de contarlo también ayuda a acercarlo y desde otro lugar, como decía Lucas, no reivindicando el nacionalismo también. Bueno, hubo unas reflexiones iniciales con Dalmiro sobre si iba a ser antibélico este documental o no, por ejemplo. Para nosotros fue como muy claro desde un inicio que iba a ser eso, iba a ser un llamado a la no guerra. Hablamos mucho de... Hay una frase que Dalmiro repite muy seguido, que es que la vida no vale nada, pero nada vale una vida. Y eso lo repitió un montón de veces y para nosotros también fue muy importante. Y sin dejar de enfocarnos, digamos, al recorte que hicimos para esta película, fue lo que pasó con las familias y lo que está pasando con las familias después de un trauma como el de esta guerra en el contexto que fue, etcétera. Entonces nos provocaba el interés, venía por el lado de qué pasa con esta familia y cómo lo transitó en conjunto y después cómo lo vivió. Lo fuimos construyendo, digamos, no era una idea que teníamos preconcebida, sino que fuimos aprendiendo porque fuimos conociendo a todos los gustos y fuimos aprendiendo de ellos un montón de estrategias que utilizaron y que utilizan todavía. Por ejemplo, cuando mostramos la película antes, la primera vez, el armado, estaban todos juntos, digamos, son como una unidad. Y todos estos conceptos de que lo que le pasa a uno le pasa a todo, yo lo asocio en parte a la película de Quién mató a mi hermano. Ese comentario de Rocío de que cuando una persona desaparece, desaparece para todos. Yo creo que esa sensación de que no somos solos, no somos individuos aislados, sino que estamos conectados y que los traumas de esta sociedad nos afectan, incluye a Malvinas. Malvinas es un conflicto armado en el marco de un genocidio. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante como esta aproximación, porque creo que permite pensarlo, si bien no se dice, porque no es una película donde bajemos conceptos de este tipo, pero creo que invita al debate sobre qué pasó, qué hacía, qué sucedía y qué sucede con las familias. Digamos, hay un hermano que muchísimos años después va en búsqueda de esas imágenes de Fabián y lo podemos acompañar, y ese dolor lo siente él y él no fue a Malvinas. Entonces, poder proponer esta visión de que cuando hay mucho daño que se comete hacia seres humanos, ese daño también nos impacta y también nos hace daño, me parece que es importante desde esta aproximación. Sí, también hay algo que yo siento que funciona bien en la película como idea y que se nota, se percibe, que es que el hecho de la guerra, ¿no?, como que es tan fuerte y tan impactante que cala muy hondo en la forma y en las personas, al punto tal de dejarlos como en una faceta de su personalidad, dejarlos detenidos en ese tiempo, ¿no? Dejar esas huellas y esas heridas quedan calando tan hondo que luego necesitan mucha elaboración, ¿no?, personal y colectiva para poder justamente dejarlas atrás, o al menos intentar sanar un poco, ¿no? Esos sentimientos de Javier adolescente, Javier adulto, hombre mayor, ya los tiene todavía encima y los revive, y los revive de una manera muy fuerte, y eso le ha pasado en las islas, pero tanto en las islas como en el teatro espontáneo, ¿no? Y Dalmiro y Elena dando testimonio también, quizá ellos lo tienen un poco más transitado, eran adultos, eran personajes ya armados en su personalidad durante la guerra, pero así todo no pueden permanecer ajenos a esa marca tan fuerte y tan profunda que es una guerra en una familia, pero en una sociedad completa como la nuestra, ¿no? Y aparte, tan contradictoria, en un punto, digo, nos llevaron a la guerra a un gobierno genocida. Los chicos que iban a la guerra en un punto también sufriendo atrocidades y sufriendo violaciones de sus derechos por los mismos militares que estaban en el gobierno, que lo hacían aquí en el continente y que lo hicieron durante muchos años con todo el cuerpo social. Bueno, Basterra siempre nos decía, él estaba dentro de la ESMA secuestrado cuando ocurrió Malvinas, y decía, nuestros torturadores volvieron como los héroes de Malvinas, ¿no? Y volvieron aquí y volvieron a torturarnos. Particularidades de nuestro genocidio, que tuvo también como parte esa cuestión de Malvinas. Bueno, dos últimas preguntas. La primera tiene que ver con cómo se va a poder ver la película, para quienes no están familiarizados con Cinear, ¿cómo se hace? No le digo que hagan un tutorial, no digo que hagan. No es complicado en este sentido. Es entrar a la plataforma Cinear y va a estar el 31 de enero y el 2 de enero a las 20 horas por Cinear TV Estrenos. Entonces, en la página de cine.ar hay un botón que es Cinear TV Estreno. Y después va a estar entre el 1 de enero y el 7 de enero en Cinear Play, es otro botón. Bien. Toda la semana, a cualquier horario. Y estas dos posibilidades son gratuitas. Eso te iba a preguntar, si alguna de las dos era gratuita. Las dos son gratuitas, o sea, la película, lo único que tenés que hacer es entrar a Cinear. A partir del 14 de enero va a estar en la plataforma Cinear, no sé. Lo que tenés que hacer en Cinear es entrar, poner un mail, una contraseña, armar un login que le dicen, y con eso alcanza para ver Buenas Noches Malvinas y para ver un montón de otras películas. La verdad, yo descubrí hace poco Cinear y me di cuenta que hay un montón de películas que me hubiera gustado ver en su momento y se me pasaron de largo y están ahí ahora, y más en este contexto de pandemia que no se ha podido estrenar en los cines, que es lo que hubiera pasado seguramente con esta película. La posibilidad de ver entonces en la plataforma Cinear de manera gratuita Buenas Noches Malvinas, de Ana Fraile y Lucas Escavino, que nos han estado acompañando. Una última pregunta: nunca una comedia, ¿no? Siempre nos van a hacer llorar. Bueno, con la comedia se puede llorar también, pero... No, la verdad que somos bastante graciosos hablando nosotros, y por ahí nos gastamos todo lo gracioso en nuestro trato personal. Pero sí, por ahí en algún momento vamos a hacer alguna comedia. Bueno, como siempre, a la gente de cine no se le puede preguntar en qué están trabajando. Son muy herméticos, nunca te cuentan. Tienen miedo que les roben los proyectos y esas cosas. No, estamos trabajando en un montón de cosas. No sé, en dos ficciones, en más documentales. Estamos haciendo muchas cosas. Bueno, una de las ficciones no es una comedia. No es comedia, pero tampoco es así. Es un molinero que quiere volar. O sea, es aventura. Le tenemos mucho cariño a nuestro molinero. Es aventura. Piola. Bueno, por ahora disfrutemos de Buenas Noches Malvinas, y bueno, nada, es un placer siempre ver las películas que ustedes hacen. Les mandamos un abrazo gigante a ambos, tengan buenas fiestas y nos encontramos pronto, ojalá. Ojalá. Un abrazo, Fernando. Chau. Chau. Lucas Escavino y Ana Fraile. Un abrazo. Chau, chau. Buenas noches. Cineastas que, bueno, con los que hemos tenido el placer de trabajar en la película Quién Mató a Mi Hermano, y ojalá pronto podamos también alguno de esos proyectos que están encarando compartirlos con ellos. Nos han contado sobre Buenas Noches Malvinas. Vayan a Cinear y véanla. Puedo poner en conocimiento del tribunal de una circunstancia y a partir de eso hacer una petición. Diputado Luis Ángel Firpo está violando, al menos habría violado en un par de oportunidades, la prisión domiciliaria. Diputado se sube a un auto de una persona que desconozco, no sé si se trata del hijo, se dirige hacia el supermercado, está un tiempo comprando en el supermercado y vuelve a su casa con las bolsas. Deambular que se reiteró en el día de ayer. El tema es que el imputado estaba fuera de su casa, caminando por alrededor de su casa. Esta es una habilitación que no tiene. Saliendo a ver, saliendo a ver. El tribunal ha resuelto por unanimidad, voy a proceder a la lectura de lo que hemos resuelto, aducir que se trataba de una salida al supermercado no condice con la obligación que asumió su hijo como responsable. Por ello, por todo ello y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la ley 24.660, corresponde revocar aquella y proceder a su inmediata detención y alojamiento en la unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo. Será tu cárcel y nunca saldrás. La Retaguardia. Bueno, ¿estás listo? Preparado. Veo que te fuiste a empilchar para el estreno, me parece muy bien, es lo que corresponde, prepararse para un estreno como el que vamos a tener ahora y adecuar las pilchas a la ocasión. Adoquines, las voces de un barrio, es este radioteatro del grupo de teatro comunitario Res o No Res, que vamos a empezar a escuchar hoy y lo vamos a ir escuchando cada semana. Es el primer capítulo, el del día de hoy. Te cuento rápidamente de qué la va. Si fuera un libro, la página de atrás. Si fuera un DVD, lo mismo. Las obras del gobierno de la ciudad avanzan sobre Mataderos, más precisamente sobre el mercado de Hacienda y sus alrededores, con la idea de modernizar, muy entre comillas, y ofrecer distintas atracciones turísticas. Nada que no esté pasando. Un grupo de vecinos apoya las gestiones y fomenta el progreso del barrio. Otro grupo de vecinos se opone rotundamente porque se han descubierto unos túneles subterráneos donde se escuchan voces. Los adoquines cuentan historias relacionadas a la toma y a la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre. Señoras, señores, primer capítulo de esta obra, de este radioteatro de Res o No Res, Adoquines, las voces de un barrio. Res o No Res Radioteatro presenta Adoquines, las voces de un barrio, episodio 1. Buenos días, bienvenidos a nuestro aire puro, noticias diáfanas de cada día. Hoy es un día lleno de noticias, como siempre, así que vamos con nuestra primera nota con la arquitecta Mariana Aguilar Donato, coordinadora de bienestar en los suburbios de la ciudad. Bienvenida, arquitecta. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a los vecinos que nos están escuchando. Un placer estar con ustedes. Arquitecta, nos contaba afuera del aire sobre los avances en la renovación del mercado de Hacienda. Sí, Leo. La verdad que estamos muy contentos con el avance de la obra. Una obra que es muy importante para la ciudad porque va a dar respuesta a las preocupaciones de los vecinos del barrio de Mataderos y a poner en valor la zona con nuevos locales comerciales, espacios verdes. Queremos atraer inversiones y crear oportunidades para los vecinos. Sí, en ese sentido, hay preocupación entre algunos sectores respecto a la preservación de la identidad del barrio en este proyecto. Sí, sabemos eso. Y trabajamos día a día para llevarles tranquilidad a los vecinos. Y los escuchamos, claro que los escuchamos, porque no escuchamos. No se escucha, arquitecta. ¿Se cortó? No se escucha, ¿usted me escucha? Sí, Leo. Decía que vamos a tener un lugar para las actividades culturales de los fines de semana y, muy importante, vamos a ordenar el tránsito de la zona, que es uno de los mayores inconvenientes que los vecinos del barrio conocen muy bien. Sí, es verdad, arquitecta. Es un aspecto muy importante y, sin embargo, se lo nombra muy poco. ¿Y el tema de los túneles? Porque se dice que han encontrado unos túneles que tendrían valor arqueológico. Bueno, la arqueología de la ciudad es relativa. La ciudad no puede detenerse en su avance por la intromisión del pasado. ¿Qué queremos? Queremos que el pasado nos intruse. ¿Queremos una ciudad que viva mirando hacia atrás, venerando el pasado? ¿O queremos una ciudad para vivir hoy y de cara al futuro? Sí, buena pregunta. Bueno, lo dejamos ahí. Y si le parece, vamos a ir siguiendo el desarrollo de la obra en contacto con usted. Le agradecemos mucho su participación, arquitecta. Con gusto. Muchas gracias a ustedes. Bien. Vamos ahora con Laureana, que se encuentra en el mercado de Hacienda. Laureana, buenos días. Buenos días a ustedes y a la audiencia también. Estamos aquí en la esquina de Lisandro de la Torre y con Esteban Muriño, representante de los vecinos por el progreso de Mataderos, y con Marta Lemunago, de la asociación Respira Mataderos, para preguntarle su opinión sobre los avances de la obra. Esteban, ¿qué opinas sobre la nueva obra? Bueno, buenos días a todos. Como dijo la arquitecta, esta es una obra de suma importancia para la zona. Con este avance van a mejorar las condiciones y se van a igualar derechos y oportunidades, que muchas veces se ven vulneradas por la informalidad comercial que se da en esta zona, con los manteros, vendedores ambulantes, malabaristas en semáforos, etcétera, todo eso. Eso, más allá del color local en el que muchos se embanderan, el barrio necesita oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones. ¿Cómo color? ¿Cómo color? ¿Qué color? ¿Qué quieren decir con color? Claro, es necesario ordenar un poco todo esto, digo, de la feria, que está volviéndose muy caótica, insegura, imposible de transitar, con todos por cualquier lado, coches sin estacionamiento, el parque lleno de gente amontonada, haciendo música, choripanes, teatro, sin... Bueno, muchas gracias, Esteban. Vamos ahora con Marta. Sí, Laureana, por supuesto. Está bien el orden, pero como todos sabemos, con la excusa del orden y el desarrollo, lo que hacen es uniformar. Acá lo que se va a hacer es un desastre. No, ningún desastre. Al contrario. ¿Por qué un desastre, Marta? Cuéntenos, por favor. Porque en el lugar de tomar los proyectos del barrio y desarrollar espacios para las actividades que ya suceden en el barrio, lo que quieren acá es poner una estructura toda de metal y vidrio, con el mismo modelo de siempre, muy moderno, muy canchero, muy Palermo, pero sin tener en cuenta las condiciones ambientales de la zona ni la sustentabilidad de la obra. Están haciendo un desastre. Además, con las excavaciones se han encontrado esos túneles que nadie sabía que estaban ahí. Hay que ver qué hay ahí, porque también este es un centro histórico y acá no hay nadie mirando eso. Y también el subsuelo es nuestro patrimonio. Y no es ninguna nota de color. ¿Qué hablan de color? Color carne. Palermo carne. Eso quieren armar aquí. Un Palermo carne. Está bien, Mechita. Cálmate. No pasa nada. Laureana, estamos sin tiempo, si podemos... O sea, ¿ustedes entienden que este espacio podría ser de valor arqueológico? Laureana, ¿me escuchás? Estamos con un problema de retorno. Por supuesto, hemos recibido información de que estos túneles son parte de una red. Eso... no está confirmado. Eso está confirmado. Y hasta se rumorea que los quieren tapar. Recontra confirmado está. Laureana, ¿me escuchás ahora? ¿Me escuchás mejor? Estamos recopilando información para poder hacer una presentación ante la justicia para... Sí, Leo, te escucho, pero estamos ante un problema de serio que nos plantean acá las vecinas. Bueno, muchas gracias, Laureana. Interesantísima la nota, pero estamos pasadísimos de tiempo. Así que muchas gracias a todos por allí. Vamos a una tanda y luego viene la entrevista de fondo. En fin, estamos fuera del aire, pero no importa, nosotros sigamos. Ramón, no recoja los cables. Sigamos y mañana vemos cómo incluimos el audio. Ustedes dicen que esos túneles... Ahí están los túneles. ¿Los ves? Sí, perfectamente. Sí, pero esos túneles pueden servir para hacer playas de estacionamiento, que son súper necesarias en esta parte de la ciudad. ¿En Mataderos necesarias? Sí, of course, por supuesto. Para que se puedan construir edificios torres, un shopping, incluso como lugar de transbordo entre el oeste y la ciudad. La gente viene en su auto, lo deja acá Seguro. En esos túneles hay historia, nuestra historia, de nuestros padres y abuelos. ¿Cómo vamos a taparlos o a transformarlos sin saber qué contienen? A ver, Esteban, si usted se encuentra con una valija llena de cosas de sus padres, ¿no miraría lo que hay adentro? Fotos de cuando eran chicos, cartas, recuerdos, estampitas, anécdotas. ¿Tiraría todo a la basura? De volver a cambiarte la ropa en el medio de la función no era la idea, pero pasó el primer capítulo entonces de este radioteatro que acabamos de escuchar de las manos de las voces del grupo Res o No Res, Adoquines, las voces de un barrio. Lo hicieron durante la pandemia intentando mitigar un poco esa ausencia del encuentro, ¿no? Ese dolor de no poder encontrarse, con todo lo que significa eso para un grupo de teatro y los ensayos y esas cosas. Algo bastante parecido nos pasó a nosotros con la radio, digamos. Nosotros pudimos canalizar nuestras angustias en este medio comunitario para transitar la pandemia un poco mejor y de paso cuidándonos y, bueno, enviando un mensaje de cuidado a quien quisiera escucharnos. Así que entendemos perfectamente lo que significa haber podido llevar adelante este radioteatro a la distancia, digamos, ¿no? Como lo fueron haciendo en ese intercambio que termina en Adoquines, las voces de un barrio. Escuchamos recién el primer capítulo. La semana que viene te prometemos seguir con el capítulo número 2 de esta historia, bastante real, por cierto, que acabamos de escuchar. Parte de haber canalizado nuestras angustias a través de la radio sucedió por las mañanas con Hasta que vuelvan los abrazos. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de la M690 o a través de la retaguardia, mañana desde las 10 nos encontramos, mañana jueves, para hacer el programa 199 y el último del ciclo 2020 de Hasta que vuelvan los abrazos. Lo planificamos como una gran fiesta. Ya compramos sidra y pan dulce virtuales para compartir con nuestra audiencia. Hicimos con bitcoins la compramos. Hicimos emojis. Hicimos emojis de sidra y de pan dulce. Sí. No sabía eso. Muy bien la producción ahí. Veo que han trabajado denodadamente para lo que va a ser mañana el cierre de un ciclo radial que nos generó un montón de satisfacciones, un montón de aprendizajes y muchísimo cariño y participación del otro lado que nos dejan con ganas de retomar el año que viene. Por lo pronto, mañana hacemos el 199 y despedimos el 2020 radial de las mañanas. Aquí, haciendo el programa radial La Retaguardia, nos encontramos la semana que viene. Este programa no se toma descansos, jamás se tomó vacaciones, siempre de alguna u otra manera hemos seguido el camino del vivo y lo vamos a seguir haciendo también este verano. Así será, Fernando. Con nuestros respectivos reemplazos, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Nos vemos. Chau. Hasta la próxima.